brazos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, caderas de fuego quemando mi mente. Señor amante, tiene arrastre y me encarcela como el viento, se me lleva a cualquier parte. Amante mía, me devora como el fuego y beso a beso de este mundo compartimos. Señor amante, tan presente está en mi vida, una historia entre nosotros tan prohibida. Mi buen amante, cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse. Seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor amante, en arrastre y me encarcela como el viento, usted me lleva a cualquier parte. Amante mía, me devora como el fuego y beso a beso de este mundo. Yeah. más que yo de no verte nunca más, amor. Pero no puedo. ¡Suscríbete!